Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Remix, Agitadores Radiales. Esto pasó acá. Tengo una idea. Gómez, los han limpiado con piedra. La columna de economía con Eduardo Lucita, economista, integrante del EDI, Economistas de Izquierda. Estoy afiebrado. ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? Hola Eduardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias. Gracias por atendernos. Sabemos que estás en una reunión, pero te hiciste un huequito para charlar un poquito con nosotros. Bueno, muchas gracias. Eduardo, bueno, nos interesa tu opinión y para los oyentes respecto a este acuerdo con el FMI que se firmó ahora hace unos días. Bah, se completó. Bueno, en realidad es un acuerdo recargado, pero que todavía no está firmado. Los burócratas del fondo se toman su tiempo y lo van a firmar en el transcurso de octubre. Ya está acordado, pero firmado no está. Ajá. Por eso es que la plata va a llegar a los primeros desembolsos del fondo, sí, van a llegar a fin de mes, no antes. Ajá. Hasta que no se firme el acuerdo. Porque el fondo tiene sus tiempos que no coinciden muchas veces con la ansiedad del gobierno argentino, ¿no? Así es. Pero bueno, eso está. Ahora, es un acuerdo que toda la apuesta está al doble cero, ¿no? Que como vos sabés, en la ruleta está la ruleta americana tradicional que tiene un solo cero, pero está la otra que tiene doble cero, que es la que normalmente tiene muchísimas más posibilidades para la banca, ¿no? Y acá ganó la banca, está claro. Sí, con sí. Ese doble cero, que es lo que ya venía del acuerdo anterior, déficit fiscal primario cero para el 2019, al que se le agrega a partir del lunes o de ayer de esta semana y hasta junio del año que viene, cero emisión monetaria. Claro. O sea, no va a haber un acompañamiento de emisión para acompañar la suba de los precios, se va a restringir eso. Al mismo tiempo, eso se aumentaron a 47% los encajes bancarios, o sea, se saca más dinero de la plaza. Y además, con las nuevas herramientas que tiene el gobierno, que ha impuesto las famosas las letras de liquidación, sí, que están con tasas del 75% mensual para chupar todos los pesos que se puedan del mercado, es decir, lo que técnicamente llaman secar la plaza, ¿no? Claro. Restricción monetaria. Así se supone es. Que secando la plaza, en algún momento la inflación va a caer, a pesar de que para este mes de septiembre se supone que el mes pasado la inflación estuvo cerca del 7%, y si esto es así, si fue un 7, para octubre va a ser como mínimo un 4, ¿no? Sí, bueno, pero se supone que después de 2 o 3 meses va a empezar a caer, porque la caída de la demanda va a hacer que los empresarios no sigan aumentando los precios. Claro, ¿no? Por la eso, recesión. Al menos en la teoría, eso pasó en otras oportunidades, sí. Puede aquí que pase también. Pero hay que tener en cuenta que acá la inflación no es de demanda, porque hace rato que la demanda está caída. Claro. Va a caer mucho más, pero acá la inflación es de costos, producto claro. De las medidas que toma el gobierno, y no precisamente de costos salariales, del costo de la mano de obra, sino del costo de los servicios públicos que han aumentado tremendamente, ¿no? Claro, dolarizados, ¿no? El gas, la energía, que las empresas de alto consumo energético están muy complicadas, ¿no? Así es, así es. Bueno, ahora, al mismo tiempo, y estas tasas tan altas, lo que hacen es que la cadena de pago, ya hay problemas, hay muchos cheques de los llamados antiguamente voladores que vuelven sin fondos, hay empresas pequeñas y medianas que no pueden hacer frente a sus deudas y que probablemente llamen a concurso de acreedores para reestructurar sus deudas, ¿no? Así es. Y las tarjetas las tarjetas de crédito, también las tarjetas de crédito, que la gente la está ahora la está pateando para adelante porque no pueden hacer frente a semejantes intereses. Claro, pero los costos de patear para adelante la tarjeta claro. De crédito son carísimos. Exactamente. Es más caro que cualquier otra cosa. Claro, claro. O sea que todo esto va va a haber una desmejora clara en la calidad de vida, producto de la mayor desocupación, producto del alza de la carestía de la vida, se va a profundizar la pobreza y la indigencia, ¿no? Eso está seguro. Claro. Pero eso hay que tener claridad de que ese es un objetivo buscado, para tirar abajo la economía, claro. Y poder equilibrar el dólar, equilibrar los precios, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la cuestión. Ahora, lo que no se sabe si esto va finalmente a terminar con las turbulencias en el dólar, porque es evidente que ahora está muy alto, pero las bandas cambiarias que han puesto suben tanto la de arriba como la de abajo 3% mensual. Claro. O sea que es que la cotización del dólar que oscila entre esas bandas va a ser una devaluación encubierta, a tal punto que se calcula que el dólar a fin de año va a estar en 48 pesos. Claro, ¿no? así es. Entonces, ahora eso refrita sobre los costos de la inflación, porque la devaluación se transmite inmediatamente a los alimentos y después en un proceso más lento a muchos otros productos que tienen componentes importados, ¿no? Hoy la inflación es un piso del 45%, seguramente en alimentos va a ser del 48%, y bueno, y hay que ver si ese piso no es más alto, ¿no? Sí. Nadie sabe muy bien qué es lo que va a pasar. Se está hablando del 50 ya. Sí, también puede ser el 50. Sí, nadie sabe muy bien lo que va a pasar. Ahora. No, decime. No, quería hacer una acotación respecto a la caradurez de la Christine Lagarde, que dijo en la presentación con Duhomme y la bandera argentina en la espalda, que la mayor parte de este dinero es para las personas carenciadas, cuando realmente este dinero es para garantizar el pago de la deuda y nada más. Sí, este dinero sí, hay una parte que va para, en caso de una gran emergencia, está habilitado el gobierno argentino para utilizarlo para el asistencialismo, ¿no? Claro. Eso está escrito, así que ya estaba en el primer acuerdo, sí. Pero no es que sea la mayor parte. Ella dijo que era la mayor parte, era para... Por supuesto. Caña pichanga, sí. Pero acá, digamos, con el adelantamiento de los fondos, está claro que han pateado la posibilidad de un default o de reestructuración de la deuda para algunos años más adelante. Claro. Pero no obstante, no están cubiertos todavía los vencimientos de LETES, no está cubierto también las transferencias al exterior de las empresas, y no está cubierto tampoco el atesoramiento, ¿no? Vos viste que el mes pasado, en agosto se compraron más o menos 3.000 millones de dólares para atesoramiento. Claro. O sea que ellos tienen que bajar eso como mínimo a la mitad. Sí. Es probable que baje, porque con el dólar a 40, 42, ya es más difícil que la gente siga comprando dólares, ¿no? Incluso el turismo va a bajar, va a cambiar la orientación, el turismo va a venir, no se va a venir, ¿no? Seguramente, sí. Pero bueno, hay que ver cómo se comporta eso todavía, ¿no? Ahora, acá se abre una incógnita muy grande, que es qué va a pasar con la deuda en el 2020. Claro. Si toda la plata viene para el 2019, ¿quién va a pagar los intereses de la deuda? Exactamente. En el 2020 y en el 2021, en el 2022. Claro. Es decir, tiraron la pelota para adelante y le dejan un grave problema al gobierno que venga. Así es. Al gobierno que venga. Por eso es que el proyecto de presupuesto, en el artículo 63, incluye la modificación a su vez del artículo 65 de la Ley de Entidades Financieras, que plantea que toda reestructuración de la deuda, o sea, cambiar deuda vieja por deuda nueva, la deuda nueva tiene que ser menos onerosa para el país que la vieja. Ajá. Es decir, ya sea que en tasas o en monto o en plazo, mejoren la deuda tal. Eso es lo que dice el artículo viejo. Esto lo quieren modificar porque saben que cualquiera sea el gobierno que venga, va a tener que reestructurar la deuda, y las condiciones para reestructurar la deuda van a ser peores que la que fue en el pasado, ¿no? Hay muchos sectores del kirchnerismo que plantean, bueno, dejemos que esto se pudra todo, que en el 2019 nosotros ganamos, reestructuramos la deuda como hizo Néstor, claro, y empezamos de nuevo. No, no va a ser fácil. La deuda que reestructuró Néstor Kirchner, que el artífice fue Lavagna y el otro Nielsen, en realidad tenían el poder de reestructurarla porque hacía 38 meses que no se pagaba. Entonces, claro, cuando vos sos un gran deudor y haces mucho tiempo que no pagás, la fuerza la tenés vos. En cambio acá, si vos estás al día con los pagos, claro, fuerza vas a tener. Claro. O sea, sí, sí, sí, la negociación, si sea cualquiera sea el gobierno que venga, no va a ser mejor que la negociación que hizo el primer gobierno de Kirchner en el 2004 o 2005, ¿no? Va a ser una negociación peor. Así es. Ahora, vos fijate que hay algunas consultoras del régimen, del sistema, ¿no?, que han hecho cálculos que con el incremento de la deuda que hay ahora y para poder seguir pagando los intereses para adelante, el superávit fiscal primario a partir del 2020 va a tener que ser de 2.5 puntos. Es decir, el déficit fiscal en el 2019 va a ser cero, pero a partir del 2020 tiene que ser de 2 puntos, 2.5 puntos superávit, a poder hacer frente al pago de los intereses. Claro. O sea, quiere decir que acá viene un periodo de estancamiento de la economía argentina que ya se arrastra desde 2012, pero que ese estancamiento se va a profundizar y vamos a tener una nueva década perdida, ¿no? Así es, así es. Vamos a tener... Vos fijate que este año el ajuste es más o menos, ahora creo que es de unos 600.000 millones de pesos. Sí, más o menos, exactamente. Pero los intereses que hay que pagar son para el año que viene son 700.000. Claro. O sea, que aún con el brutal ajuste que contiene el presupuesto, no alcanza. No se pagan todos los intereses. Claro, claro. No, o sea, la situación es realmente muy muy delicada, muy delicada. Y digamos también que los 15.000 millones que adelantó el fondo ya no están. Ah, no, no, eso se lo gastaron en la bicicleta financiera. Exactamente. Y la mayoría fugó al exterior. Sí, sí, porque sí, se lo llevaron los fondos de inversión. Exactamente. Los amigos de Sturzenegger, de Caputo, ¿no? Así es, así es. Así claro. Es. Así que... Bueno. Por eso alguna vez lo que ahora todos dicen que fueron errores de manejo de Caputo, de Caputo y de Sturzenegger, alguna vez habría que investigarlo para ver si realmente fueron errores de manejo o qué fueron, ¿no? Exactamente. Porque esta gente tenía demasiados pergaminos como para ser tan tan tontos, equivocarse tanto, ¿no? No, no. Son cualquier cosa. No creo que fueran tontos, ¿no? No, para nada. Sabían muy bien en qué medio estaban y cómo se movían. Exactamente. Pero eso hay que demostrarlo, ¿no? A los que toman por tontos es a nosotros, que es distinto. Claro, claro. Eso hay que demostrarlo. En eso estamos. Te agradezco mucho, Eduardo. Bueno, gracias a ustedes por el llamado. Estaremos a la expectativa. Gracias. Bueno, muy bien. Chao. Gracias. Chao. Hemos conversado con Eduardo Lucita, economista integrante del EDI, Economistas de Izquierda. Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. Thank you. Gestión urbana en números. Casi 700.000 son la cantidad de viviendas ociosas que son reservas de valor y que no se compran para vivir. 35 es el porcentaje de los ciudadanos que alquilan. 238 millones son los metros cuadrados construidos en la ciudad. Pero 500.000 son las personas que viven en villas o asentamientos. 238.000 millones son los pesos que dispone la ciudad. ¿Los destina a desarrollar programas de acceso a la vivienda? Tres. Son los carajos que le importa esto a la mayoría. Millones y millones de litros de plaguicidas son los que se utilizan año a año en nuestros campos, y esto ocasiona perjuicios ambientales y de salud de todo tipo, Braulio Domínguez. Por eso estamos conectados en este momento, en Mis Hijos Están con el Padre, con María Fernández Benetti, de la Coordinadora de Asambleas Basta es Basta, de la provincia de Entre Ríos. Buenos días, buenos mediodías, María, ¿cómo estás? Hola, buenos días para todos. ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto. Muy bien, en este caso nos conectamos con vos porque nos llegó la información de que fue apelada una sentencia de amparo ambiental de las escuelas rurales en Entre Ríos. Exactamente. ¿Cómo es esto? Nosotros presentamos una demanda colectiva para protección de 1.032 escuelas rurales asentadas en toda la provincia de Entre Ríos, por impulso de la coordinadora. La demanda fue presentada por el sindicato docente ACMER, uno de los sindicatos entrerrianos, y por una organización que es el Foro Ecologista de Paraná. Y esta demanda es contra el gobierno provincial y contra el Consejo General de Educación de Entre Ríos, ¿no? ¿Por qué motivo? ¿Porque se fumiga en las inmediaciones de los colegios? Se fumiga por todos lados. Sí, estamos, sí, claro. Vivimos en Entre Ríos bajo una lluvia de venenos. Pero un poquito los que estamos en las ciudades, algunas ciudades están más protegidas que otras, y otras ciudades pequeñas también que son enclaves productivos, por ahí son 6.000, 7.000 habitantes que también están rodeados de cultivos, y el problema no está rodeado de producciones, el problema es cómo se hacen esas producciones. Tenemos una ley provincial que no nos protege porque establece una franja de seguridad de 50 metros de pulverización terrestre. Perdón, repetimos la cifra. 100 metros de aéreo, entonces como es escasa y no hemos logrado cambiar la ley. Repetimos la cifra, por favor, porque es... Por ley provincial tenemos 50 metros, o sea, pueden pasar el mosquito fumigador 50 metros de las casas, de las escuelas, de los lugares más rurales, ¿no? En las ciudades hay protecciones un poquito más grandes. Y si no, 100 metros. ¿Qué entonces decir 50? Estamos convencidos de que todos esos niños que van a escuelas rurales y también los pobladores rurales y los docentes rurales están en una total desprotección, y pedimos 1.000 metros terrestres de franja de seguridad y 3.000 aéreo. Y el juez de la Cámara Segunda de Paraná nos hizo lugar al amparo y nos dio la franja de seguridad. Y eso, la provincia y el Consejo General de Educación apelaron la sentencia, y estamos en esa instancia. ¿Ustedes cuándo habían hecho este pedido? Nosotros hace unos 15 días presentamos la demanda, que cursó algunos pedidos de informes y eso, y el 1 de octubre salió la sentencia. Ahí empezó toda la instancia de apelación, y ahora, hoy vencía el plazo para presentar fundamentación y todo eso. Sí. Y ahora el expediente está ante la Suprema Corte Provincial. Y la Corte tiene unos días para expedirse. Lo que nosotros estamos anonadados es que no solamente la provincia apeló, que por ahí puede ser una cuestión burocrática, sino que nuestro gobernador Bordet salió públicamente con una postura tomada de mantener las prácticas productivas y solamente apelar a las buenas prácticas, que es lo mismo que venimos haciendo hace 20 años y que no nos han funcionado. No toca el tema de cambiar la ley, no dice nada con respecto a los niños y niñas y docentes, y no dice nada con respecto a lograr franjas de protección más grandes. Sigue apelando a lo mismo. Y nosotros tenemos ahora un argumento muy fuerte, que se está trabajando en toda la provincia, varias investigaciones con científicos, para demostrar el daño genético que ya tenemos en nuestras poblaciones. Sí, sí. Y ese daño genético nos está marcando en mayor proporción a los niños. ¿Esto qué quiere decir? Que ya tienen alteración celular, si bien por ahí es un niño sano, ya tiene un daño genético registrado. Eso nos marca que en breve, en unos 5 años, 8 años, ese niño puede generar un cáncer. Entonces, ante esa alarma, es que salimos fuertemente desde la coordinadora con distintas vías. Una de las vías fue el amparo. Y aparte de quienes producen soja y se están enriqueciendo, y aparte de esta gente que apeló del gobierno, ¿hay quienes defiendan todavía este modelo, esta producción, este nivel de contaminación en nuestros cuerpos? Yo creo que sí, porque por ahí hay un desconocimiento, o por ahí hay una sensación de que no se puede hacer otra cosa. Nosotros, yo soy entrerriana y he vivido en distintas partes de la provincia y viví siempre de la producción del campo. Y veo cómo este modelo de dependencia de insumos que pagamos en dólares hoy día, siempre lo pagamos en dólares, pero hoy mucho más se siente ese costo productivo con muchísimo más, atento al valor del dólar, es que no es que los productores están contentos y ganando plata. Los productores están haciendo lo mismo y los que ganan plata son los que venden los insumos. ¿Qué insumos, por ejemplo? CASAFE, que es la Cámara de Fertilizantes, o sea, la que nuclea a todos los empresarios que venden los insumos, es la que se sienta a negociar en todos los gobiernos, y es un horror, porque ellos son los grandes ganadores de este tema. El dueño de la tierra y el productor es el que muchas veces le fracasa su cosecha y después queda endeudado 2-3 años pagando los insumos. O sea que nosotros vemos que el negocio no solamente no es viable a nivel ambiental y sanitario, sino que es un modelo que se ha caído con la arista económica y social. Por eso les cuento que desde la coordinadora y desde un montón de otros sectores sociales se está impulsando una ley provincial de agroecología en el Senado provincial para como apuntalar y volver a otras prácticas, volver a la agricultura sin veneno como se hacía antes, y también que den impulso a otros sectores como puede ser el sector lácteo o el sector ganadero, o sea, la producción de carne. Claro. Sí. ¿Qué tal? Algo así. Silvio Florio te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué es tan difícil judicialmente aplicar el principio precautorio ante un daño ambiental a gran escala? Y bueno, yo también me pregunto eso. Legislaciones nos sobran, precedentes nos sobran. Aparte, nosotros ahora estamos apelando en esta instancia. Remitimos todos los informes que tenemos a nivel internacional. Por ejemplo, el Comité de Derechos del Niño de la ONU, que ya viene haciendo recomendaciones y observaciones los últimos años, advirtiendo a Argentina la vulnerabilidad en que se encuentran los niños fumigados. Después tenemos la Relatoría del Derecho a la Alimentación, también de la ONU, que nos dicen, miren, Argentina, que ya está la producción, o sea, nosotros estamos usando los agroquímicos de una manera que ya están coalicionando con los derechos humanos. Imagínense la envergadura, la cantidad de alarma que tenemos, amén de todo el resto de cuestiones científicas, y los jueces no se animan. Normativa hay, falta la decisión política. La decisión política también pasa por la decisión judicial. Nosotros ahora queremos recalcar lo que fue el fallo este del doctor Benedetto, Oscar Benedetto, que es un fallo ejemplar, y los fundamentos desarrolla muy bien lo que es el principio precautorio, y te dicen, si hay una sospecha de daño genético en niños, no puedes esperar, tenés que paralizar la producción. Y después, bueno, ver cómo afrontás esa crisis sanitaria en la que estás metido. Porque nosotros hoy tenemos una crisis sanitaria y tenemos todo nuestro... El otro día salió un informe que decía que de Garrahan y del hospital italiano, el 55% de los pacientes oncológicos, que pueden ser niños y adultos, ¿no? eran de la provincia de Entre Ríos. Imagínate que con ese dato no nos podemos quedar quietos, porque es como que nos están matando minuto a minuto. Totalmente. Hay mucho, es desesperante, es una alarma, estamos pidiendo audiencia con el gobernador, pero bueno, es todo como una batalla bastante desigual, porque los lobbies empresariales son muy fuertes y tienen una presión enorme frente a nuestros funcionarios. Claro. Si ellos no tuviesen esa presión con los funcionarios, la sociedad se animaría a dar otros pasos, inclusive la Cámara de Diputados y Senadores también daría pasos. Pero es muy difícil, porque vos trabajás un proyecto, tenés un cierto consenso y bajan los lobbies y te rompen todo. Bien, entonces acabamos de escuchar, ¿sabés a quién, Silvio? A María Fernández Benetti, abogada que de la Coordinadora de Asambleas Basta es Basta de la provincia de Entre Ríos. Esto pasó acá. La Retaguardia. Llevar a 11 policías al banquillo de los acusados y acusándolos de un asesinato no es una tarea sencilla. Es tan difícil que no alcanza con un solo juicio y hay que tener una segunda chance judicial. A Fabián lo asesinaron en 2008 en Mariano Acosta, en el partido de Merlo. Un caso más de los tantos que te contamos de gatillo fácil. En 2013 absolvieron a los 11 policías y en este mes de agosto comenzó esa segunda chance, digamos. Se llegó a la posibilidad de que haya un segundo juicio. Estamos entrando a las instancias finales y lo que vemos, lo que denuncian organismos, que entre ellos la Comisión Provincial por la Memoria, que acompaña a la familia, es que han ocurrido una serie de amenazas en estos últimos días, muy jodidas, y esperables a la vez, ¿no? Ante la circunstancia difícil de tener que juzgar a 11 policías. Vamos a charlar con la mamá de Fabián, que se llama María Viera y que está en línea para charlar con nosotros. María, bienvenida aquí a La Retaguardia. Yo soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por aceptarme. ¿Cómo estás? María, me gustaría en principio que agregaras, si crees que hace falta alguna cosita al resumen que yo hice del caso y de los dos juicios. No te escuché la pregunta. A ver, ¿ahí me estás escuchando bien? Un poco te escucho. Bueno. ¿Vos estás escuchando la radio por casualidad? No. No. Bueno, te vamos a volver a llamar porque nos escuchamos rebotados y es medio imposible. Dale. Ahí Nati está ya recuperando la llamada para charlar con María Viera, que es la mamá de Fabián Gorosito. Seguimientos de autos con personas de civil adentro, todo tipo de amenazas están percibiendo, están denunciando los familiares, el juicio está claramente en la instancia más importante, digamos, porque se vienen los alegatos y se viene después la posibilidad de la sentencia y ojalá que sea condenatoria para los 11 policías que están acusados de haber matado a Fabián Gorosito en un caso de gatillo fácil. Ahí la tenemos de vuelta en línea a María. María, lo que te decía es si te parece necesario agregar algo más a lo que tiene que ver con lo que yo conté de la causa. María, ¿me escuchás? Te escucho re bajo. Re bajo. Bueno, a ver. A ver. A ver ahí. Ahí. Ahí está un poco mejor. Bueno, a ver, María, ¿nos contás un poco qué estuvo pasando estos últimos días? Bueno, tuve una amenaza. El viernes pasado fuimos a la casa del abogado. Cuando veníamos, nos cruzaron tres patrulleros, nos encerraron. Iba yo con tres testigos que fueron torturados por ellos. Y nos asustamos mucho. E hicimos un tramo de 20 cuadras con los tres patrulleros, uno adelante, otro atrás y uno al costado. Después llegamos a un paso a nivel y se fueron. Pero nadie sabía dónde habíamos ido. Y ellos estaban dando vuelta por la casa del abogado. Uh-huh. Así que, obvio que tenemos miedo. Yo por mí, todavía el miedo me dura. Sí, no es para menos que tengas miedo en estas circunstancias. El juicio, yo decía, está llegando a la parte final. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo vivís vos? ¿Tenés la sensación de que esta vez sí se puede conseguir justicia? Sabes que sí, ojalá que no me equivoque, ¿no? Pero en el otro juicio ellos no nos dejaban entrar porque decía que nosotros contaminábamos la sala, que invadíamos, que los amenazábamos, nosotros a ellos. Nosotros estoy hablando de yo y mi ex, pero ahora, hoy por hoy, tengo mucha gente que me acompaña, que me da fuerzas, y están ahí fuertes al lado mío. Yo pienso que eso le genera presión, y ya no los veo como los veía antes, y el tribunal es perfecto, fuerte, no les permite una. Antes ellos se reían, cargaban, entraban con las armas, ahora no, nada que ver. Lo veo como, te vuelvo a decir, ojalá que sean juzgados, y espero que sí. Esta vuelta me parece que sí. Tengo la esperanza, ¿viste? Ojalá que no la pierda. Tampoco quiero ilusionarme y pegarme un palo contra la pared, como ya me pasó. Claro. ¿Cuántos años tenía Fabián? Y contanos también cómo lo mataron, para aquellos que quizás no conocen la causa. Fabián tenía 22 años. A él lo matan el 15 de agosto del 2010. Fabián se fue a la casa de unos primos y ahí se fueron a comprar una cerveza. Y la policía de acá de Mariano Acosta siempre tenía costumbre de, con las motos, ibas con los palos esos de madera y les pegaban en las piernas. Y bueno, todo el mundo le tenía miedo, porque ellos te agarraban, te paraban, te sacaban la plata, los cigarrillos, todo, te desvalijaban. En vez de los chorros, eran ellos. Y bueno, Fabián salió corriendo, y a través de un campo, y del otro lado estaba los coches, porque ellos usaban, móviles no tenían, y usaban sus coches particulares, y del otro lado estaban el coche y una moto. Obvio que hablo porque hubo testigos que lo vieron, y lo llevaron a la comisaría, lo torturaron y lo mataron, y lo tiraron a una cuadra de donde lo habían levantado. Obvio que acá en Mariano Acosta la policía tiró la versión de que se cayó, se murió ahogado en un poquito de agua, ahí lo tiraron en un zanjón, tiró la versión que era un chorro, así que estuve muchos años, digo, bajando la cabeza y sin poder creer lo que me pasaba, hasta que, bueno, la gente empezó a hablar y se acercaron, empezó a hablar, a contar. Pero igual, después del primer juicio, te digo que yo bajé los brazos. Lamentablemente bajé los brazos y me quedé en mi casa y no salí más. Y bueno, estuve 4 años y después de esos 4 años traté de salir a la calle. Conseguí gente, te digo por Dios que hoy por hoy le voy a pagar todo lo que me dieron, porque gente grandiosa, de un gran corazón que me ayudó mucho a salir, a decir lo que él era Fabián. Y bueno, hoy por hoy la gente de Mariano Acosta sabe lo que era Fabián. Sus amigos, obvio que salían a hablar y siempre le decían otra cosa, ellos no. Y bueno, hoy por hoy tengo la gratitud de que tengo mucha gente de mi lado, mucha gente que me da mucha fuerza para estar ahí en pie y seguir luchando, y pienso que les voy a ganar. María, muchísimas gracias. Estaremos, calculo, acompañando lo que queda de juicio. Está allí acompañándolos nuestro compañero Julián Bouvier, y seguramente trataremos de estar en las instancias finales para poder reflejar en nuestro medio. Ojalá sea condena para los 11 policías. Un abrazo grande y cualquier cosa, estamos aquí. Ya, te agradezco de corazón el espacio que me dan, y que todo el mundo sepa, y ojalá que tengamos justicia. Ahí hay un barrio en Sáenz Peña, aborigen, que tiene mucha gente joven, y que desde el sábado, que también había una agitación por medio de WhatsApps, de que iba a haber el lunes un saqueo a las 7 de la tarde, y claro, ya todo el mundo sabía, lo sabían los dueños del almacén o del supermercado, lo sabían los vecinos, lo sabía el intendente, lo sabíamos nosotros. Un entrecruzamiento de armas tumberas entre los mismos grupos que salieron a agitar, y lamentablemente hubo la muerte de un chico de 13 años. La policía llegó después del acontecimiento, la policía del Chaco llegó después del acontecimiento. Con el agua corriente, el facho hace pan, gusto a lágrima de infancia en la boca que te vuelve a silenciar, que el mundial le dio razón y él te explica su talión y me vuelve. No naturalicemos que que un teléfono se escuche así rebotado, ese rebote como el que escuchábamos hace un ratito cuando charlábamos con la mamá de Fabián Gorosito. Ese rebote a algún lado va, ¿no? Claramente. Esto pasó acá. Otras voces. Otras propuestas. Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y también, bueno, queríamos tratar un tema que nos resultó muy importante, y es el caso de lo que sucedió en el Colegio Nacional de Buenos Aires, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, cuando en el acto de entrega de los diplomas a alumnas y alumnos que hacía ya 2 años habían terminado sus estudios allí en la ciudad, en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Cosa también extraña, tardan 2 años en darle los diplomas a los alumnos, pero bueno, ese será otro tema. Bueno, unas alumnas que estaban allí dando su discurso, vamos, no sé, de agradecimiento, de reconocimiento, lo que hicieron fue sacar a luz algo que estaba tapado de hacía muchos años, y que era el abuso que sucedía allí en el colegio con las chicas. Así que vamos a ver si podemos comunicarnos con ella, ¿sí? Tenemos a una de esas chicas que es Zoe Tarico. Y Zoe, buenas noches. Luis Angeo te saluda aquí en Otras Voces, Otras Propuestas, en La Retaguardia, AM690, y nos están escuchando de la NDR 103.9 de San Bernardo, en el Partido de la Costa. ¿Qué tal? ¿Vos fuiste una de las chicas que pudiste o que leíste esa carta? No, yo particularmente no fui de las que leyó el discurso, pero ajá, sí fui de las que estuvo abajo, parada, abajo del estrado. Pero porque también fuiste una de las que fue, vamos a decir, víctima de esto que se animaron después de tanto tiempo a contar de lo que pasaba en el Colegio Nacional Buenos Aires. Sí, bueno, de hecho, en realidad el discurso decidimos armarlo entre todas. Somos una organización, estamos de esa manera organizadas debajo del nombre de Mujeres y Disidencias de Nacional Buenos Aires. Si bien existen distintas situaciones en las que algunas pueden o podemos sentirnos más o menos afectadas por determinadas situaciones, todas fuimos víctimas de alguna manera de la sistematicidad con la que se recurría a la violencia por parte de las autoridades que nosotras decidimos denunciar, más allá de si nos puede haber afectado en un caso concreto. No es ajeno a ninguna, sí, que esto era algo cotidiano que sucedía en el día a día de la cursada en el colegio. Claro, como yo decía hace un minuto, varios medios trataron este tema, los medios hegemónicos, nosotros como medio alternativo quizá a veces le podemos dar una mirada distinta a esto para no reiterar el hecho de, bueno, qué pasó con la reacción de algunos profesores, de la gente que estaba ahí, de las madres, de los padres. Mi pregunta es, esto que ustedes vivieron siendo chicas, siendo adolescentes, siendo menores incluso, ¿qué pasaba en lo cotidiano, en el día a día? ¿Cómo lo vamos a decir, cómo lo bancaban? Bueno, en realidad en lo que todas coincidimos y es lo que nos unió y de lo que lo que usamos como punto de partida para escribir nuestro discurso es que las situaciones siempre para nosotras fueron muy incómodas. Era algo que nosotras no sabíamos cómo manejar, como bien dijiste, a veces hay gente que se olvida de resaltar que nosotros éramos estudiantes menores de edad dentro del establecimiento educativo y no teníamos el espacio que debía, nosotras creemos, debía ser generado por el colegio para que pudiéramos sentirnos con la tranquilidad y la libertad de contar que esas cosas nos estaban pasando. Entonces, simplemente se trataban de comentarios entre nosotras de una situación en la que la habíamos pasado mal con una autoridad del colegio que quedaba ahí, que nosotras no podíamos llevarlo más allá de una conversación entre amigas. Y eso era lo que para nosotros también era tan conflictivo. Te hago una pregunta. ¿Qué pasaba en lo personal a cada una de las que vivía esta situación en su familia? ¿Sus padres, su mamá, su papá, cuando lo comentaban, si es que lo comentaban, las alentaban para que pudieran sacar esto más a la luz o no? Bueno, en realidad, cuando nosotras decidíamos como mencionarlo ante nuestros padres, sucedía que en realidad ellos como en general nos decían, bueno, tratá de acudir al tutor, era la lógica indicaba que si ese espacio se suponía para que los estudiantes pudieran acceder a ese lugar de contención que debían recibir, bueno, los padres nos alentaban a avanzar de esa manera. Quizá para nosotras, yo particularmente nunca lo mencioné con mis padres porque tampoco tuve una situación que me llevara a hacer eso. Pero en general, mis compañeras, cuando también mencionamos esa posibilidad, dicen que los padres en realidad nos alentaban a charlar, como que se hiciera algo desde adentro del colegio, que es incluso lo que nosotras reclamamos, entonces que se interviniera desde el departamento de tutores, que son los encargados de acompañar a los estudiantes en el año lectivo, digo. Entonces, claro. En general no sucedió que los padres, o sea, nuestros padres en particular, intercedieran desde afuera. Actualmente sí existe una organización que se llama Madres y Padres Autoconvocados, que se encarga de llevar al colegio situaciones que desde adentro nos están solucionando en relación a la violencia institucional. Bien, Zoe, lamentablemente no tenemos mucho más tiempo, pero otra pregunta que te quería hacer, ¿qué pasaba con los compañeros varones, que a pesar también de ser menores, muchos de ellos seguramente, convivían con ustedes, veían esta situación, las ayudaban, las apoyaban, eran indiferentes? Digo, al estar naturalizado muchas de estas cuestiones, ¿no? Sí, eso... Bueno, para nosotras no fue el lugar donde quisimos hacer hincapié en nuestro discurso, porque más bien como vos mencionás, ellos también eran estudiantes y eran menores de edad. Lo que sí sucede como común es que los nombres que aparecen en nuestro discurso no le son ajenos ni indiferentes a ninguna persona que forme parte de la comunidad educativa en la Ciudad de Buenos Aires. Son personajes que todos conocen y que, uh-huh. que todos... pueden conocer en mayor o menor medida cuál es su accionar y cuál es la relación que deciden tener estas autoridades con los estudiantes. Más claro. allá de eso, no, uh-huh. los estudiantes varones en general no tenían una incidencia particular en ese vínculo. Tengo entendido que en el día de hoy las autoridades y quienes fueron señalados con estas actitudes pidieron... el cambio de trabajo, de lugar de trabajo. ¿Qué expectativa tienen ustedes a partir de esto que se animaron a hacer saludable y donde, bueno, muchos vamos a estar allí apoyándolos en todo lo que hagan? Bueno, para nosotras es un primer paso importante para empezar con la investigación que nosotras solicitamos de una manera. De todas maneras, no nos consideramos nosotras las responsables de marcar el camino a seguir a partir de ahora. Nosotras decidimos apoderarnos del espacio que teníamos, de generarlo a la vez y de expresar nuestro mensaje de manera tal que se supieran cuáles eran las falencias que las autoridades estaban teniendo como educadores y como responsables del cuidado de las estudiantes dentro de la institución. En ese sentido también buscamos que se sientan interpelados como los responsables del accionar a partir de ahora para que estas cosas dejen de suceder dentro de cualquier establecimiento educativo, porque estamos convencidas de que no es algo que sucede solo adentro de Nacional Buenos Aires. Esto pasó acá. Oral y público. Empezamos con las malas. Bueno, listo, vamos a empezar con las malas entonces, porque hay dos en realidad. Una tiene que ver con que mañana se cumple un mañana, digo, viernes, para quienes nos están escuchando. Para quienes no nos están escuchando en vivo, digo, estoy haciendo referencia al viernes, se va a realizar en Formosa un acto para hablar acerca de lo que fue la toma de ese regimiento, del regimiento número 29 del ejército en Formosa,